toqué el ladrillo ahorita. Le llevo la mano así, sí. Toqué el ladrillo. No, no, celosa, celosa. Pensá que no me voy a llevar ladrillo. Una palomita tiene aquí. Mucho. Sí. Muy pesada, ¿no? La listada. Ajá. Y la otra. ¿No? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? Tienes una palomita ya. ¿A dónde? Ah, no, para todos lados. Mira, vienen a comer con las gallinas. Vienen a, ahora, que vienen a comer ahora, cardenales. Cardenales, todo lo que es. Ya existe un cardenal. Ah, no, tiene mucho acá. Entonces bajan a comer con las gallinas, la comida de las ovejas. No, está palomito ya dentro. ¿Pronto? ¿Pronto? No sé si tenía algo. No, porque no. Es medio peligroso porque están todos los, mirá, las cosas de alambre, ¿viste? Las vigas ahí. Como el caballo mal enseñado. Los ariscos de caballo. Sí. Y además cuando tan flaco se pone y uno le da comida. Ay, y quedan peor. Ahí se ponen bien, no, se ponen todos, genítulo. Lo traje, pero no levantaba ni las. Apenas caminaban. Ah, le empezó a dar comida y todo. Pero la goma está metida para entrar, no pasa nada. A ver, la acomoda.